Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste, yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Continúa la oración de Jesús, y como decíamos ayer, en el corazón de Jesús están presentes sus discípulos, que están con él en ese momento, antes de padecer, antes de morir, pero también en el corazón de Jesús está cada creyente que en el tiempo, en la historia, va a unirse a él, va a confiar en él, va a seguir este camino que él ha propuesto. Él pide por cada uno de aquellos que formarán parte del cristianismo o que creerán en él, que lo tendrán a él como el centro de su vida. Es decir, que Jesús, al desaparecer físicamente de este mundo, no abandona a aquellos que van a creer en él, no los va a dejar solos jamás, porque su oración está con ellos. Siempre va a estar con ellos. En cada momento de su vida, la oración de Jesús estará con ellos, porque pide para que el Padre los cuide como Él los ha cuidado hasta ese momento. Pero para nosotros todavía más, la presencia de Jesús es más fuerte, porque por medio de su Espíritu, Él estará con cada uno. Como hemos dicho, el Espíritu Santo está en la vida de cada creyente, de cada persona que ha recibido esa gracia de Dios. Está con Él, con cada uno. Y esa seguridad es la que se renueva cada día que celebramos la Eucaristía. Padre, dice Jesús, que sean uno como nosotros. La unidad, que al final de esta oración será todavía el tema más fuerte por el que pedirá Jesús. Pero ya desde ahora está pidiendo la unidad, no solamente de sus discípulos, sino de todos aquellos que, como digo, van a creer en Él, en la historia. La unidad que será el signo de estar en comunión plena con el Padre. Así como Él y el Padre son uno, así también, dice Jesús, aquellos que van a permanecer en el mundo tienen que vivir esa unidad que es tan importante. Pero Jesús pide la santificación de aquellos que van a ser sus seguidores. Y es la santificación en la verdad, dice Jesús, y esa verdad es su palabra. Jesús pide para que el Padre los cuide, los guarde, los santifique. Y es ahí entonces la tarea de todos aquellos creyentes en Jesús, la tarea de santificarse en la verdad. Y su palabra es la verdad. Es decir, que la palabra de Jesús debe estar siempre presente en todo creyente, porque esa palabra los va a santificar. Por medio de esa palabra se santificarán. Es ahí entonces también la invitación para que cada uno de nosotros esté muy cerca de esa palabra, tenga esa palabra como la norma de su vida, porque de esa palabra surgirá la santificación. Es necesario que cada uno de nosotros se acerque mucho más cada día a esa palabra, porque esa palabra traerá santificación, porque en esa palabra encontrará cada uno cómo vivir su vida cristiana, encontrará cada uno todas las normas, todos los dichos, los hechos de Jesús y del Padre para encontrar esa santificación. Por eso que también hoy nosotros nos animemos a continuar perseverando especialmente en el acercamiento a la palabra de Jesús. Que no dejemos pasar ni un día sin acercarnos a ella, sin meditarla, sin orarla, sin estar cerca de esa palabra, porque en esa palabra estará nuestra santificación. Jesús ha pedido, ha orado por cada uno de nosotros para que el Padre nos santifique en la verdad, nos santifique en su palabra, y por eso de esa palabra debe brotar para cada uno de nosotros la vida que el Padre quiere para cada creyente, para cada persona que se acerque a Él con confianza. Acerquémonos también a la Eucaristía, comulguemos con Él, recibamos el alimento de vida eterna, recibamos a Jesús y pidámosle que su oración nos siga acompañando, que su Espíritu se siga renovando en nuestra vida para poder estar más santificados y que también nuestra vida cada día esté más cerca de su palabra, que esa palabra sea la norma de nuestra vida.